dentro, mis ansias te llevarán, atada a mi guitarra, madura flor de mi monte, mi alma en el viento te besará. Cantándome pasaré, guardando mi esperanza, amor, única añoranza, en cada zampa te sentiré, amor, única añoranza, en cada zampa te sentiré, perdido en mi soledad, mirando a las estrellas, abierta noche a mi llanto, lleva este canto donde andaré. Abierta noche a mi llanto, lleva este canto donde andaré. Te seguirá por todos los caminos, canción, fruto y sol del valle, mi voz en sueño te llegará. Canción, fruto y sol del valle, mi voz en sueño te llegará. Destino de mi pasar, deseándote en mi canto, la lluvia de tu melena cuando te encuentre me llevará. La lluvia de tu melena cuando te encuentre me llevará. Perdido en mi soledad, mirando a las estrellas, abierta noche a mi llanto, lleva este canto donde andaré. Abierta noche a mi llanto, lleva este canto donde andaré.